noche fui a una fiesta y allí sola te encontré. Estabas algo borracha y ya no te movías bien. Una chica inestable siempre llama la atención. Ahora estás pegando botes, ahora tirada en un rincón. Inestables, inestables. Todos somos inestables. Inestables, inestables. Tropezamos con los cables. Acerqué a la pista a ver qué pasaba allí. Vi al tío muy inestable que bailaba hasta morir. Con su torpe balanceo a izquierda y derecha va. Y si no se cae al suelo es pura casualidad. Inestables, inestables. Todos somos inestables. Inestables, inestables. Bailando como animales. Aquella fiesta sus miradas se cruzaron y saltaron muchas chispas y sus rodillas temblaron. Y a los 3 meses y medio paseando por el parque ya no llevaban el ritmo, camino a ninguna parte. Inestables, inestables. Todos somos inestables. Inestables, inestables. Al principio todo vale. Mira tú qué desatino, qué bromita del destino. Ayer todo era acercarse y hoy no comparten camino. Y como escucha aquel día en la casa de mi abuelo, sube alto y vuela lejos, que al final siempre está el suelo. Inestables, inestables. No me mires, no me hables. Inestables, inestables. Saltan chispas en los cables. Inestables. No me mires.